escuchando mi reflejo y así me va a mejorar. Porque va a interactuar. Esperando un poquito de manzana. Yo estoy a punto de quedar en el hotel donde encontraron a la momia de Aníbal Pinto. ¿Sí? Sí. Tío Beno, ¿sabes qué? Ya ni sé para qué llamo, tengo problemas. No sé para qué estoy llamando ni a qué. Lo único que sé es que tenía un problema el otro día y todavía no lo he podido solucionar. ¿Un problema con los cangrejos? Sí, tengo un problema de incontinencia. Me estoy haciendo pis. ¿Serán los cereales? ¿Serán las fibras? ¿Serán los medicamentos? ¿Será que me toman mucha agua? Yo me compré una pera de un chino endeudado 9. ¿Y qué tal? Bonita, la uso como cenicero. ¿Y te has hecho lavados? También me la pongo. El lavado intestinal. En la mañana, el otro día me hice 3 lavados intestinales y salió verde. Y cuando voy a la casa Granate, me la pongo para taparme. Sí, sí, para que no me hagan de Robert. ¿Sabes que yo tengo una amiga que le gusta masoquista? Yo tengo una amiga que es peluquera. Sí. Le gusta que le pe que el pololo la trate mal. Le dice, cállate, huevona. Y ella, ay, es feliz. ¿Ah, sí? Sí, es feliz. ¿Hagamos la escena? Sí. Ya, oh, yo... ama, ¿te vas a llamar? Yo me llamo Felipe. No, mujer, mujer. Ah, yo me llamo Magdalena. Magdalena, yo, Beno. Beno, ya. Entonces, sí. Toma, ¿cómo era el nombre? Magdalena. Toma, Magdalena, pum. Ay, sí, me gusta, yo sé que tú me amas y esto lo... Toma, Magdalena, pum. Lo haces por mi bien. A pum, pum, toma, Magdalena. Sí. ¿Me vas a llamar? ¿Vas a seguir conmigo por el día? No, te odio, toma. Ay, ya, me gusta sufrir. Así es. Oh. El otro día me... Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí? Hola, me llamo Armando Luna. Dígame. Soy del Instituto Melbourne para gente especial. ¿Qué? Soy del Instituto Melbourne para gente especial. ¿Y qué necesita? ¿Usted vende calzones de goma? No, acá no. ¿Qué tipo de... ¿Tienen algún tipo de calzón especial? No, no acá. ¿Entonces tienen ropa interior con Winnie the Pooh? No. Robin. No, llame a otro teléfono, acá no tenemos ese tipo de implemento. Que disculpe, no me corte, es que estoy muy... ocupadita, espérame un segundito. Ya. Siempre me pasa esto. No, mejor dicho, hace tiempo que no me pasaba. ¿Te acuerdas que un tiempo nadie me tomaba en cuenta por teléfono? Sí, sobre todo cuando fuiste un caramelo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Dígame. Buenas tardes. Estoy hablando con la fábrica de ropa de guaguas. Sí, pero no tenemos calzones de goma. Ah. Solamente pijama y casco y paño de género, nada más. ¿Tiene pijama de león? Eso lo tiene que ver en ventas, no corta. Ya. Ahí, ah, a lo mejor tiene pijama de león. Qué lindo. Pijama de león. Yo creo un pijama que tiene dos botones en el pompito. No. Entonces uno le saca el potito para que así tenga acceso a las nalgas. Ah, ese te lo compré yo. Sí. Sí. Para yo poder tener acceso a aceite en el pollito. Sí. Sí. Sí. Si o menos, yo ya tengo 35, ¿hasta qué edad me vas a estar revisando la noche si tengo erección? Hasta que yo cumpla 30. Ah, ya. Sí, me parece raro que siempre estés buscando pulgas si en esa casa no hay yo perro. Yo soy menor que tú. Ah, si hay perro, está el Wisepi. Hay un perro de porcelana. El otro día Wisepi se estaba pescando un jarrón. Corriente. Se estaba pescando un jarrón. 348. Y dejó un líquido de chuapino. Segundo piso ascensor. Lo enrolla y se lo empieza a puntear. No hay porteros ni vecinos. ¿Qué le pasa este? Diga pijama de león. Adentro cóctel y amor. Pijama de león. Pijama de león. Pichito, ¿qué puso, Maula? Cantemos la canción de pijama de león. Piano, estela y velador. Tiene ojito, tiene garrita y tiene orejita. Es mi pijama de león. Un teléfono que contesta. Pijama león. Tiene colita y es peludito y es calentito para el invierno. Es mi pijama de león. Llora, que vea, que llora. Pijama, pijama, pijama de león. Pijama de león. Y todo me...